Iniciamos esta edición de La Hueca Musical con un tema desde la India, pero ahora retornamos a nuestro país porque es tiempo de escuchar a una destacada artista. Nos referimos a La Toquilla y en esta ocasión su tema, Así se goza. Continuamos en esta tarde de fin de semana, siempre con buen ánimo y para todos esos adolescentes que disfrutan de la música, a continuación viene Prince Royce con su tema Darte un beso. Mirar cómo te miro está pues.

Fin de espacio de cuñas promocionales. Seguimos aquí en La Hueca Musical, su programa de fin de semana. Ya lo saben, nos pueden sintonizar a través del internet, digitando www.cce.org, link la radio. Vamos a escuchar a continuación un tema que popularizó una novela adolescente en el año 2008, al feedback de la telenovela Los chicos son mejores que las flores. ¿Qué? 나쁜 마음을 먹게 돼. 미안해. 이러면은 안 된 걸 알아. 거짓말, 거짓말이라 말하면 내 마음이 다시 돌아갈까. 눈물이 나. 너무 미안해서 눈길 못 주고 가슴 아파. 첫 마디를 뭘로 해. 생각하면 뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜 빠빠빠빠빠 그댄 자꾸 나를 나쁜 마음을 먹게 해 그대를 잃는 마음 내게는 처음 맘 아냐 너무 나쁜 마음이야 나쁜 마음이야 나쁜 마음이야 우리 사랑 영원히 없어지지 않아 나쁜 마음을 먹게 해 그대를 잊는 마음 내게는 처음 난 아냐 너무 나쁜 마음이야 너무 나쁜 마음이야 너무 나쁜 마음이야 우리 사랑 지우는 건 너무 나쁜 마음이야 이별이 싫은데 그냥 너랑 헤어지긴 죽어도 싫어 무슨 말하고 제발 날 잡아 제발 정말 내 마음 변하게 하지 말고 예전처럼만 다정하게 그냥 예쁘게 나만 봐주고 따스하게 한마디만 해주면 소원 없어 뚜뚜뚜뚜뚜 뚜뚜뚜뚜뚜뚜 빠빠빠빠빠 그댄 자꾸 나를 나쁜 마음을 먹게 해 그대를 잊는 마음 내게는 처음 맘 아냐 너무 나쁜 마음이야 나쁜 마음이야 나쁜 마음이야 우리 사랑 영원히 없어지지 않아 마음을 먹게 해 그대를 잊는 마음 내게는 처음 난 아냐 너무 나쁜 마음이야 너무 나쁜 마음이야 너무 나쁜 마음이야 우리 사랑 지우는 건 너무 나쁜 마음이야 이별이 싫은데 그냥 너랑 헤어지긴 Y ahora la hueca musical se traslada hacia Centroamérica porque es tiempo de escuchar la voz de Ricardo Arjona en su tema Si el Norte Fuera el Sur. Sus McDonald's, basketball y rock and roll. Sus toples, sus Madonas y el abdomen de Stallone. Intelectuales del bronceado, eruditos del supermercado. Tienen todo pero nada lo han pagado. Con 18 eres un niño para un trago en algún bar. Pero ya eres todo un hombre pa' la guerra y pa' matar. Viva Vietnam y que viva Forrest Gump. Viva Wall Street y que viva Donald Trump. Viva el 7-Eleven. Volvean su nariz y usan jeringa en los bolsillos.

Y para cerrar esta edición de La Hueca Musical, escuchamos al estadounidense Jordan y su tema Get It On. Def Jam, baby. Looking mad good. Def Soul. I'm trying to figure out how I can make this happen. Word up. Shorty, you must have lost my number. Fell into a deep slumber. You play me long D, that make a player wonder. I played Motorola tag to get your wavy hair in my convertible Jag. I said I gotta take a leak, I slide inside. You bust in the bathroom, sex in your eyes. I pecked you down low, tongue kiss the cat. Legs is upside down, twisted back. It feels so wet, I'm on the go. This scenario is far-fetched until I met this Caribbean honey-coated, a pretty thug dream. Kissed your lips with Alizé and ice cream. You told me LL, I wanna be a queen. You were born king, the dunk is morphine. Hard to find time and keep it on the hush, but still make it mine. You got mad shine. It's alright, alright. Let's go somewhere and get it on tonight. Get it on. Oh, cause you're not meant to be alone tonight. Yeah, yeah. It's one and only one tonight. One and only one, baby. Tonight. Yeah. Now she's more. Looking at me, but keep talking. Oh, now she trying to ice you. Let's start walking over on the dance floor. It's her fault, but what can she do? Tell me, baby. Yeah. I'm ready. We can get it on. I testify, it's best to try. Walk the fine line, tell no lies. My baby man fly, honey hold me down. But I had to throw you in that apartment downtown. Switch your jewels up, flip your wardrobe. Analyze the pager, came up with codes. We both on the knees, I pull your hair back. Then push it forward and spank it from the back. I know you like that, but during the week I pull a disappearing act. Where my girl is at, I'm zoning a real ballin'. Supposed to be a pimp, but my body is calling. I don't know R. Kelly, I calls my man, 2 L's and Martell. Maybe he understand a grown man throwing his life in quicksand. Just to feel my tip on your lips and hands. It's alright, let's go somewhere and get it on tonight. Get it on, get it on. I got a girl, but you look good. Shorty, you know my situation. It's one and only one tonight. Get it on, get it on. Let's get it on. My baby's stressing me. You need to come with me. We keep this thing. We need to go somewhere. Y es así como finalizamos esta edición de su programa La Hueca Musical. Qué gusto haberlos acompañado. Gracias por disfrutar los especiales de La Hueca Musical. Ya lo saben, cualquier comentario, petición o sugerencia al 2220-966, 2220-966 o escribirnos al correo electrónico lahuecamusical@hotmail.com o si lo prefieres en Facebook, estamos como La Música Diferente. Ya lo saben, estuvo con ustedes Erika Morales. Mi nombre es Milagros Villarreal, que tengan una estupenda semana y por supuesto no se olviden de seguir en compañía de la excelente programación de Radio Casa de la Cultura. Hasta pronto.